dándole vueltas al plano sentimental. Estás en primer lugar, contigo sí soy feliz. Ese transporte donde viaja la falacia nunca me ha caído en gracia, por eso ya lo eludí. Mi pensamiento se reserva cosas bellas para compartir con ella, eso ya lo decidí. Se lo merece por haberme soportado tiempos buenos, tiempos malos, sin hacerme confundir. Pobrecita, ella lo merece todo. Si me pide algún antojo, tendré que decirle sí. ¿Qué importa eso si yo la quiero y la quiero? Sin mi negra yo me muero, con ella sí soy feliz. Libre no se lo critico a nadie, respeto las voluntades del que lo haga por allí. Yo por ejemplo no comparto ese sistema, mi amor es para mi negra como se lo prometí. Ella me quiere de la mismita manera, comprende mi cantadera, es cariñosa y gentil. Como hembra y como varón no fallamos, en ese aspecto triunfamos, ¿qué más se puede pedir? Mi muchacha, ella lo merece todo. Si me pide algún antojo, tendré que decirle sí. ¿Qué importa eso si yo la quiero y la quiero? Sin mi negra yo me muero, con ella sí soy feliz.